Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este octavo Express de esta temporada y arrancamos, ya sabemos que la semana pasada tuvimos un Express, pero ya sabéis que en verano es a veces complicado conseguir noticias fuertes o material importante para traeros. Esto es para no traeros algo aburrido y o monótono, pues hemos decidido coger tres noticias más o menos interesantes y poderos daros un pequeño análisis sobre ellas y a ver si a la semana que viene, que más o menos tenemos algo en mente que puede quedar chulo y seguramente eso traeremos, vamos a ver si todo va a buen puerto. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en lo que nos toca, que es en el Express de esta noche, y vamos a empezar con Pokémon. Y es que hay muchos fans de Pokémon Espada y Escudo que están bastante cabreaditos, y es porque encima están pidiendo están pidiendo solicitudes de dimisión y despido para los máximos responsables y algunas muertes. Bueno, muertes, sacrificámoslo a nuestro dios. Sí, básicamente. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que parece ser que sería la decisión de dejar algunos Pokémon fuera del cartucho. Es decir, realmente no parece que vayan a salir todos que vayan a incluir todas las criaturas. Dicen que en principio estamos hablando de que el número total de Pokémon creo que ha superado los 1000, o sea, incluyendo todos los nuevos. Entonces, la idea es que no van a salir todos los Pokémon en el nuevo cartucho de Espada y Escudo. A partir de estas decisiones, o estas declaraciones, mejor dicho, la gente ha dicho, ¿cómo? ¿Que no? Y bueno, ha empezado ya a liar la parda por Twitter, pidiendo explicaciones, pidiendo cabezas. Bueno, ya sabéis un poquito cómo es la masa, la muchedumbre enfurecida. Mi pregunta es, ¿creéis que es para tanto o creéis que están pasando un poquito? Entonces, hoy con nosotros está Charlie. Cedo el testigo al Pokémaster, que es el otro señor ahí. Tanto Rodichi como Charlie, que están aquí con nosotros, van a lanzarnos un poquito de luz al tema, pues ya que te han pasado el testigo. Rodichi, ¿qué opinas? ¿Crees que es para tanto o crees que están pasando? Yo sí, si Charlie me pasa el testigo, primero limpiarlo. ¿Cuánta gente hubieras matado tú? Yo, pues a ti y a poca gente más. Muy buenas a todos. A ver, yo voy a que me parece una terrible exageración una vez más de que vemos de la reacción de la gente en internet. ¡Ah! ¡Despedir al director! Si no te gusta la decisión, no compras el juego y punto. Pero montar la que están montando es sobre exagerado, sobredimensionado, para variar en muchas otras cosas. Y lo que hay que hacer en estos casos, si no te gusta el producto, pues no lo apoyas. Y entonces los directores entenderán que eso que han hecho no es lo que convence al público y pues empezarán a hacer lo que la gente demanda. Pero empezar a poner quejas cuando se está haciendo el producto, la mejor forma de quejarse es comprando o no comprando, apoyando los juegos cuando salen o no. Estas giliflauteces de que me siento, de que me quejo porque me han ofendido, porque esto es... No. O sea, yo como jugador entiendo, por ejemplo, que la gente que le gusta Pokémon de forma competitiva, pues le moleste que no estén todos, porque lo que es Pokémon competitivo y que se quiera llevar ahora todo lo que es Pokémon competitivo y eSports, ediciones de competiciones más serias a Switch, estaría muy chulo hacerlo con la Switch, pero si no están todos Pokémon, pues te faltan muchas herramientas. Porque la gracia, pues precisamente una de las cosas del competitivo es la gran variedad de bichos con los que puedes competir y hacerte el equipo. Y eso, pues, habrá mucha gente a la que le moleste, pero a la grandísima mayoría que juegan, y me incluyo, jugamos al juego para hacer la aventura, pasárnoslo y disfrutar, pues ni te va ni te viene que no estén todos, porque es que tener los 1000 es imposible. Quienes estén tengan su base de datos. O sea, yo entiendo que haya mucha gente que le pueda molestar que no estén todos, y más teniendo en cuenta el potencial de Switch, el salto técnico de una consola ya híbrida, podríamos incluso decir de portátil y sobremesa. Dices, coño, ¿cómo es que aquí no los tengo todos? Es una queja comprensible, pero está terriblemente sobredimensionado. Vaya, esta es mi opinión a priori. Sí, yo creo que las cosas, como siempre, sacan un poquito de quicio y al final, pues yo qué sé, llevamos todo a la exageración, ¿no? Sobre todo amparados detrás de un nick de internet. Y bueno, pues se está pidiendo dimisiones, se pide muerte, se pide... Claro, a ver, Esto yo creo que es por llamar un poquito la atención. Sí que es verdad que, joder, se puede haber hecho de manera mucho mejor, porque es lo que dice Ready, pero bueno. Pero yo creo que también es exagerar. O sea, si no te gusta el producto, no lo compres. También es cierto que se puede exigir más calidad o más contenido, pero tampoco es para ponerte a pedir dimisiones de gente, creo yo, ¿eh? También hay que decir que hay mucha gente que ha reaccionado en contra de este grupo de aficionados. Tampoco es que sea un grupo muy numeroso, pero yo creo que más que ser un grupo más o menos numeroso, es un poquito hasta dónde, lo que hablamos al principio, hasta dónde llega esta libertad de decir, oye, de tomarse un poquito la justicia por tu mano, en plan de, no has hecho esto, pues a tomar por culo. Hombre, tranquilos, también habrá que ver el motivo. O sea, primero no se sabe qué Pokémon van a quedarse fuera en la banqueta. Sí, o sea, no sé cuáles se van a quedar fuera del elenco de Pokémon. Luego habrá que ver el juego cómo está. Es un juegazo que, oye, quizá hay menos Pokémon de lo que se esperaba, pero el contenido que ofrece cubre con creces la falta de esos Pokémon. No sé, habrá que verlo. Hay que recordar que el juego saldrá, falta un poquito para que salga. Saldrá el 16 de noviembre, en principio, para Switch. Entonces, a partir de aquí, veremos. Pero es lo que decimos, la gente a veces está un poco, hostia, hay que tomárselo todo con calma. Evidentemente que a lo mejor yo como fan de Pokémon no esperaba, hostia, todo esto, pero vamos a ver qué me ofrece. Y luego ya cabréate. Si es un producto malo, es que es normal y estamos en un momento que, oye, pues podemos no cabrearnos, pero podemos exigir, pedir, preguntar, hostia, enfadarnos, mostrar nuestra disconformidad con el producto que nos están sirviendo, me parece perfecto, pero es que cuando aún no ha salido ese producto en cuestión, ya te estás cabreando. Es un poquito pues lo que hablábamos con Sonic, hostia, ojito, es que no ha salido la película y la gente, oh, el diseño, sí, lo que hablamos, hostia, pero si la película es buena, que bueno, en ese diseño sí que hacía falta matar. El diseño sí, pero ya me entendéis, es decir, cuando estamos cabreados por algo que aún no ha salido, hostias, está muy bien. Somos los ofendidos de Twitter. Sí, sí, los putos ofendiditos, hostia puta. O sea, es que por todo. Bueno, vale, si con eso consigues hacer ruido y hacer publicidad, pero yo dudo mucho que un producto como Pokémon necesite más publicidad. Es absurdo. Así que bueno, ya veremos lo que ocurre. Yo solo decir que, a ver, que es lo que digo, está sobredimensionado, pero sí que entiendo que ahora mismo la comunidad de Pokémon esté nerviosa, porque estamos viendo cómo en este juego King Freak ha implementado muchísimo más cambios de los que habíamos visto nunca, y el problema es que muchos de esos cambios rompen con las líneas anteriores, cuando eso nunca había pasado. Quiero decir, siempre que habíamos visto implementaciones de cosas nuevas en Pokémon, se sumaban a lo anterior y los jugadores iban evolucionando en base a eso, también se añadían nuevos Pokémon y todo iba creciendo de forma conjunta. Y aquí vemos un juego en el que es como si Game Freak marcara una línea, un antes y un después, y se olvida de muchas cosas que pasaban antes. No tienes las mega evoluciones, no tienes los ataques Z, faltarán muchos Pokémon en el juego. ¿Pero como... has dicho ataques Z o Teta? Para ti Teta. Es que he entendido Teta, tío. Digo, no ataques sé. Ataques Z. Son... Es... más el mío, pero... Bueno, ya sabemos en lo que estás pensando, Charlie, no te preocupes. Pero a lo que voy es que, claro, son muchos cambios para los jugadores que realmente son muy, muy fans de Pokémon y que realmente pues se saben todo esto para competir y para jugar, que son muchos. Pues claro, les estás dando un revés completo. Y eso es lo que mucha gente está muy temerosa de ver qué va a pasar, porque son demasiados cambios. No se trata de algo puramente estético, te puede gustar o no, es que son cosas que van a afectar claramente a la jugabilidad y al desarrollo y creación de tu equipo. Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo lo gestiona Nintendo, porque cómo gestiona Nintendo Game Freak, porque no lo había hecho nunca. Es una franquicia muy importante con muchos años detrás, y es que en este juego le va a dar una seguridad muy importante, pero es que habrá que ver qué tal está. O sea, obviamente pueden estar espantados, temerosos, pero no es para ponerse así. Es que el problema es que es eso, o sea, no conocemos el número exacto de Pokémon que va a haber. O sea, es que estamos hablando de cuando empezamos a el primer juego, son 150, y ahora estamos hablando de más de 1000. O sea, es que... ¿Cómo? 151. Ah, bueno, sí, 151. Bueno, el caso es que hay... Y 250 a mi signo. Bueno, ya, sí. Ya paro. Me refiero que estamos hablando de más de 1000 Pokémon en caso. O sea, ¿qué van a aparecer? ¿Más de 500? ¿Más de 600? Eso es un número nada desdeñable, ¿eh? O sea, es que no sé lo que va a pasar, pero es que también es verdad que habrá que tomárselo un poquito con calma. O sea, es a ver lo que va a salir, el producto que salga, y vamos a ver. Ya, pero vamos, por ejemplo, en el último, el Ultra Sol y Luna, pues sí que estaban los 850 y pico que hay. Uh-huh. Y entonces que en esta hayan menos que en el Sol y Luna, pues a la gente le chirría siendo de Switch, que Switch tiene más memoria y potencia. Sí, pero ya no decimos, ya no es lo que sea más memoria y potencia, es decir, a lo mejor se quieren centrar en otros aspectos, yo qué sé, es que... Eso sí, sí, que habrá que ver, ¿eh? Pero por eso claro. Digo, de ahí viene lo que la gente se puede quejar. Sí, sí, sí, ya, pero me refiero que cuántos Pokémon también habrá, es que no están chillando antes de saber exactamente el número, es como si me dices, es que son 200, hostia, 200, quizá ahí sí que dices, uff, ten cuidado, pero es que tampoco sabemos exactamente todo lo que va a pasar. Entonces, bueno, yo creo que se han pasado un pelín, la gente... Pero bueno, veremos cómo acaba el tema. Yo ya dejaría esto, vamos a continuar. Y es que, bueno, esta es curiosa, esta noticia no deja de ser curiosa. Y es que la compañía Electronic Arts están un poco cansados y quieren, por favor, que la gente los deje de ver como los chicos malos, como los chungos. Lo lleva claro. Dice que llevan 25 años y aún así dando por aún culo, ¿no? Siguen dando. Hombre, yo creo que el problema es que EA empezó muy bien, muy bien. Tenemos juegos muy buenos, pero luego hubo un declive y evidentemente. Hombre, yo la tengo como una compañía de referencia también, es verdad. Sí, fuera de troleos. Evidentemente tienes el FIFA, que desde entonces, pues boom, que hubo. Y el FIFA también está. Y también tiene. El FIFA, sí, también. Y luego está el FIFA también. Y los Sims, hombre, los Sims también. ¿Qué ocurre? Han pasado cosas como las famosas cajas del luteo del Battlefront y dices, uff, hostia, y los micropagos y demás y todo lo que ya sabemos que ya pasó. Y la gente, pues es normal que digas, hostia, otra vez EA. Y recordemos que fue considerada una de las peores compañías de la... Ya no dijo, sino compañías en general, no sé de qué año fue. ¿Os acordáis, no? Hace 2 o 3 años. Hace 3 años, creo que fue. Considerada de las peores compañías del 2017, creo, de 2016, 2000. Entonces, ellos quieren dar ese cambio de imagen, pero es que no lo están consiguiendo, por decentes. Me acuerdo. Perdón, en 2013 fue. En 2013, pues, joder. Joder, es que pasa, sí, sí, pasa el tiempo volando. Ah, eso coincidió con lo de que tenías que gestionar el Battlefield 3 a través del navegador. Hostia, sí. Sí, es que eso fue una cagada bastante seria y bueno, hostia, y no lo arreglaron tampoco. Vale, yo recuerdo que en su momento EA, cuando tenía la saga de James Bond, por ejemplo, que sacó bastantes juegos decentes de James Bond, o sea, recuerdo el Todo o Nada, creo que era, que no estaba mal, recuerdo también, joder, lo llevó los Medal of Honor, el Alien Assault, que lo estábamos hablando, luego... Ya hubo el declive también de Medal of Honor y se fue a la puta, pero recordemos que, hostia, los Medal of Honor en su momento eran muy buenos. Alita Sol para mí es el mejor, pero estaba. Los primeros fueron buenísimos. Sí, los primeros, hostia, el ¿cuál era el otro? El Rising Sun para PlayStation 2, me gustó muchísimo. El Rising Sun. Sí, ese. El Rising Sun. Y el Pacific Assault creo que era también, que será para PC, que se ha ambientado más, pues eso, en las selvas, que era una pasada. No, estaba bien, pero luego, pues, ha pasado lo que ha pasado. No sé vosotros lo que opináis, pero yo creo que no es que se lo han ganado a pulso, un poquito sí, pero ¿qué quieres? Si te acuerdas, dicen que si te acuestas con ellos, te lo han tambeado. Si juegas para hacerle cobrar a la gente, hacerle pagar a la gente por todo, pues es normal que la gente te ponga a parir. Hombre, a ver, yo te diría que Electronic Arts, el problema que ha tenido durante los últimos años, pues han sido varios. Primero, por ejemplo, los Medal of Honor, pues es una saga que era potentísima y que la dejaron escapar. Básicamente dejaron que la gente de Medal of Honor se fuera por sus malas políticas, sus malas prácticas, su maltrato, lo que quieras, pero se piraron, fundaron Infinity War y ya sabemos todo lo que pasó luego, ¿no?, con Call of Duty. Entonces, por ahí un lado. Luego se les recuerda y se les sabe muy bien que han sido los que, pues casi los creadores modernos de las loot boxes, porque con FIFA lo llevan haciendo con los cromos desde hace ya, no sé si 5 años o más. Y eso fue una práctica que cuando empezó y la gente se dio cuenta de cómo se estaba convirtiendo en adictivo y de los problemas que estaban teniendo los niños, Electronic Arts no hizo nada. Es que de hecho, el tema, solo decirte que es un modo aparte y que no tienes por qué jugarlo, pero es que el tema de los cromos y las cartitas en FIFA, cada, lo siguen haciendo exactamente igual, y ya han habido casos de tribunales en países que han dicho que esto es un juego de ludopatía puro y puro y que se ha prohibido en algún país, si no recuerdo mal, por ejemplo, en Bélgica. Entonces tienes eso por otro lado. Pero es que recientemente, pues tienes la adquisición de BioWare y como pues con Anthem, pues ya hemos visto qué ha pasado. Mira que le tenía ganas a ese punto juego y al final no lo he pillado porque es que estoy viendo que es que se ha muerto en 2 días. Claro, claro. Nació cadáver. Y tiene una pintaca. Tiene una pintaca y tiene un estudio detrás potentísimo y aún así tampoco. Y claro, y no entra a hablar ya de lo más terrible de todo, que es pues la IP de Star Wars, como pues dices, coño, tienes una IP increíble, tienes unos medios increíbles, pues tío, no puedes cagarla así. El Battlefield 1, pues la cagaron como la cagaron, porque es un juego con contenido de mierda, y el 2, porque lo lanzaron, que no se lo quiso comprar ni el Tato, pues por obviamente por unas prácticas completamente... Sí, que el luego, problema es que se le nota dejadez en muchos juegos, se claro, nota dejadez, no te buscan la pasta directamente, y ese es el problema, tío. Lo han arreglado muy tarde y ya está. Acordaos lo que pasó con Mass Effect. ¿Acuerdas lo que pasó con Mass Effect? Sí, lo sacaron de aquella manera con las expresiones faciales, que eran una puta mierda. El juego no era, obviamente no era igual de bueno que la trilogía original. Está claro que es que era imposible, pero es que son productos que es que se nota dejadez. Pero y cuando no tienen dejadez te cobran por todo. Pero es que además fue antes de Andrómeda, el principio del fin de Mass Effect fue el final del 3. Porque fue que, oye, lo que no más... Está, que no está mal, que no está mal. No a está ver, mal, lo que pasa que, bueno... No está mal, que le den una que te estés currando una historia de tres, una epopeya brutal, y al final es una pero, de esto, ¿qué queda? ¿Rojo, azul o verde? Pero está mal plan... O sea, a ver, el final está guapo, ¿vale? Pero con la explicación que daba una persona en 3D juegos, que era una persona totalmente foránea al estudio y demás, y daba el tío una explicación de lo que pasa en el juego, de lo que él valora, él dice que es lo que valora él... Que es espectacular. Sí. Que luego después lo desmintió Electronic Arts, bueno, BioWare, y dices tú, vamos a ver, ¿cómo tenéis la puta poca vergüenza de desmentir a esta persona cuando todo lo que ha dicho, o sea, todo lo que decía en esa explicación tenía coherencia? Claro. Y luego te cambian el final, te ponen 30 segundos más, que es una soplapollez igual, y la verdad que te lo cambian de una manera que no tiene ningún tipo de sentido por las presiones de la gente. Entonces, claro, pero es que me refiero, cuando ya te ves obligado hacer una explicación, porque ya no estamos hablando de un Dark Souls o algo así que sea, que ya has complicado la historia, que ya la gente hace sus hipótesis, no, que ya está pensado así. Cuando ya te ves obligado a modificar algo, es porque algo has hecho mal, evidentemente. Si no, no lo modificarías. Pero aquí, ¿hasta qué punto es culpa de Electronic Arts o es de BioWare? Es que yo aquí creo que nos estamos yendo a otro lado. Bueno, aquí culpa es que... de BioWare, para mí. Lo que pasa que, obviamente, Electronic Arts era la distribuidora del juego. Entonces, claro. Pero la decisión artística de BioWare, acabarlo así. Claro, claro. Pero a saber también, porque también había noticias de que BioWare decía que había tenido mucha presión para lanzar el juego antes posible. Eso es a lo que quería ir, que yo creo que otro de los grandes problemas de EA ha sido que lo hemos visto con este Mass Effect, con el siguiente, con el Andrómeda, con Anthem ha pasado segurísimo. Es decir, no es que digas que eres una compañía que si no saco el juego este mes, quiebro. No, Electronic Arts tiene dinero de sobra como para poderse permitir que el juego tenga 2-3 meses más de desarrollo y sacarlo bien pulido. Ahí vengo a decir, y Electronic Arts es un gigante que se puede permitir hacer eso y que debería hacer eso, y que no lo haga es criminal. Claro, por ejemplo, que BioWare tiene su culpa, sí, evidentemente. Pero si estás todo el rato con el machacón, venga, va, juego, quiero juego, y al momento dices, pues a tomar por el culo, toma, y a tomar por culo el juego. Es que es normal. Si tienes que cumplir los plazos, pero por lo que sea no llegas, también habrá que ver cómo se gestionan los plazos estos y demás. Pero es que, bueno, lo que estamos hablando al fin y al cabo es que estás lanzando un producto que no está bien terminado. Y yo, sinceramente, yo creo que una compañía como BioWare se lo sabía. Pero si ya en los plazos de lánzalo ya, pues luego pasa lo que pasa. Por eso digo que para mí los dos tienen su punto de culpa. Y luego, por ejemplo, a mí de Electronic Arts me parece criminal el trato que se le había dado. Y yo creo que incluso se le sigue dando al final, como lo han redirigido con la saga Titanfall. Es decir, los dos juegos de Titanfall, el 1 y el 2, son juegazos. El segundo es increíble. Les dio un apoyo de mierda, o sea, el justo, en comparación con el Titanfall 2 duró meses, jugando online. Pero que además lo sacó a la vez que salía Call of Duty Battlefield. O sea, ¿qué apoyo es ese a tu producto? Es que no tiene ningún sentido. Y un juego que luego publicidad le hacía la misma, o sea, siendo un juegazo y de los más distintos, y que realmente la gente es de la que más, no, pues pasó olímpicamente. Y ahora, ¿cómo es como ha tenido más éxito? Pues con un free to play. Es que tócate los huevos. Y de cuando... hecho, lo estamos jugando ahora. De hecho, hoy hemos jugado Titanfall 2 con otro amigo y decía. Ha envejecido perfecto, Y claro. dice, podrás ser lo que tú quieras, pero hostia puta, está muy bien parida la jugabilidad, ¿verdad? Es un puntazo. Gráficamente se ve genial para hacer 2015, no 2016. Pero oye, que las dos cosas, que la campaña y el multi, que la campaña es buenísima. No sé si la habéis jugado, pero si no, jugadla. La campaña es muy buena. Y bueno, y ya para terminar, porque no queremos tampoco no pasarnos mucho, porque nos gusta empezar ahora, ya empezamos a hablar de Titanfall y la hemos liado. Así que vamos a dejar el tema de EA y vamos a centrarnos un poquito más en la rama pecera. Y es que, bueno, hay una liada, pero una liada con AMD y Intel que ríete tú de los Capuleto y los Montesco. O sea, hay hostias, evidentemente, hostias ficticias, pero el tema... No, eso es una paliza gitana de uno al otro. O sea, AMD... Ahora, lo que va a hacer es... Ha habido un poquito de customización. Sí, sí. O sea, ya no solo estamos hablando de los procesadores que, bueno, el AMD Ryzen 9, el 3950X, ha liado pardísimo. O sea, ha sacado unos puntos. Pero creo que han sacado unos 5.500 puntos o algo así en la prueba de multihilo. O sea, espectacular. O sea, espectacular. Pero es que ya no solo eso. Es que ha cogido AMD y dice, que sepas que os voy a bajar el precio de la Radeon RX 5700 para competir con las GeForce, las RTX Super. O sea, estamos hablando que los modelos de AMD, el más caro, el de 50 aniversario, que ahora rápidamente os comentaremos las especificaciones, valdrá $449, ¿vale? La gama media, $399. Y la básica de RX 5700, $349. Estos serían los precios que está prometiendo AMD en relación a los precios de Nvidia, que la Super, la RTX 2070 Super, subiría hasta los $500. Es decir, que ya la más, para que os hagáis una idea, la más bestia, la más cara, mejor dicho, de AMD, que sería la 5700 XT 50 aniversario, que vale $449, sería $50 más barata que la RTX de Nvidia. Y pregunto, ¿cómo veis esta jugada de AMD? ¿Creéis que tiene sentido? ¿Creéis que se ha vuelto a enfocar a Intel? ¿O creéis que está bien, pero quizá no es tanto como parece? A ver, por partes, lo último que has comentado, las gráficas, que es donde quizá hay más chicha, porque en lo otro es que no hay color. Lo que hay que ponerlas son en comparación las gráficas, entonces, y poner un poco más de contexto. O sea, Nvidia tenía sus RTX 2060, 2070, 2080, 2080 Ti, absurdamente caras, como cada año más caras. Y entonces, bueno, pues ahora que AMD ha anunciado estas nuevas RX 5700, pues lo que Intel hizo fue lanzar la línea Super, que eran todas, que tenían una mejora aproximadamente de un 10% todas las gráficas, y mantenían el precio que tenían antes. Y con esto lo que conseguían era que tanto la 2070 como la 2060 estuvieran a la misma altura que la 5700 y 5700X de AMD, que eran las nuevas, que son las que le podían competir, que en realidad precio, rendimiento, eran similares, pero en rendimiento eran similares, pero eran más baratas. Y con esto pues están por encima en cuanto a precio y rendimiento. Ante esta noticia, que es lo que ha hecho AMD, AMD ha anunciado que va a bajar más los precios aún de sus estas nuevas 5700X y 5700 para seguir estando por debajo de Intel en cuanto a tener una mejor relación calidad-precio o rendimiento-precio en sus nuevas gráficas. Entonces, las que tienes que comparar son la 2060, por ejemplo, con la 5700 básica, siendo la 5700 básica rindiendo más o menos igual, depende de qué prueba un poquito mejor, están muy a la par, pero siendo 50 euros más barata, costando estas unos 400 euros, si no me equivoco, y luego con la 5700X que estaría a la par de la 2070, estarían muy a la par, pero que sería 100 euros más barata, o sea, estaría por 400 en vez de 500. Entonces, claro, en esta, por ejemplo, sí que tienes una diferencia bastante abismal, y aquí es donde realmente Nvidia, pues, AMD, yo creo que ha hecho algo muy importante, porque llevamos años viendo cómo suben los precios de las gráficas de PC de forma absurdamente exagerada. O sea, es que yo recuerdo que me pero compré... no los rendimientos, ¿eh? Ah, no, claro, el rendimiento-precio no. O sea, yo es que recuerdo... Sube muy poquito, un 10%, un 15%, algo así. Es que iba a decirte, yo me recuerdo que me compré mi 560 Ti, que no llegó a 200 euros. Tú ahora la 260 Super, pues eso, 400 pavos. Es que ha duplicado el precio, y el precio-rendimiento no lo ha duplicado. Ahora, yo hay una cosa que quiero añadir simplemente, ¿eh? Esta diferencia de precio que hay que decir que de momento estas RTX de Nvidia tienen tecnologías que las de AMD no tienen. O sea, tienen hardware dedicado para Ray Tracing, que es algo que sí que estamos empezando a ver este año que se aplica ya mucho más. Tienen el DLSS, que también están empezando a aplicarlo, y son tecnologías muy interesantes. Entonces, quizá por ese lado están más igualadas, pero yo creo que ahora sí que por fin AMD realmente tiene un producto con el cual luchar con Nvidia. Con Intel luego hablamos, te dejo hablar de gráficas, Charlie, y luego hablamos, porque ahí no hay color. No, simplemente quiero decir que, bueno, todo esto viene, esta guerra, para el tema del usuario puro y duro como somos nosotros, nos viene de puta madre, porque realmente lo que van a hacer a partir de ahora, espero, es tener una guerra entre las dos grandes compañías para volver a un precio que sea medianamente normal y acorde con los sueldos y con el dinero que se gana en España. Es que a Nvidia se le ha ido la flapa. Sí, en todo. Se le ha ido en procesadores, bueno, y gráficas. Y el año que viene, el año que viene esperaros, que yo espero que bajen más los precios, porque el año que viene entra en Intel a las gráficas. Espero que bajen más. Es que la gente no tiene tanto dinero. Y lo digo de verdad. O sea, yo intento comprar piezas, tengo un ordenador de más o menos de última generación, más o menos. Pero yo voy comprando cosas de segunda mano, de gente de confianza y demás. Si no, sería imposible. O sea, gastarte 1000 euros en una gráfica es inviable, y gastarte 3000 euros en un PC, si los tienes ahorrados, genial, ¿vale? Hay gente que se compra una moto, hay gente que se compra un tal, hay gente que tiene lo justo para vivir o para comprar una casa, un coche, ¿vale? Pero tener que gastarte 1000 euros en una gráfica o 700 de una gráfica para poder jugar a todo en versión bien, no me parece bien. Yo creo también que esto viene unido a que el cambio de generación está aquí ya. O sea, que de aquí a muy poquito tiempo van a tener consolas a un precio bastante asequible, ¿vale? Si pagas 500 euros, por ejemplo, por una consola en la que puedes jugar en todo a tope con, bueno, Ray Tracing, bueno, ya veremos al final si se implementa o no. Yo creo que, claro, tienen que bajar las gráficas, o si no, la gente va a decir, bueno, mira, yo me la juego, me compro una consola y se acaba aquí la historia. Ahí le has dado la clave, que es lo que voy a decirte. Es que simplemente no hace falta ni que salga la nueva generación. Es que tú mira ahora la Xbox One X, que yo la tengo. Yo estoy jugando a 4K 30 FPS con HDR, vale, no tengo Ray Tracing, pero 4K HDR, 4K 30 FPS. ¿Qué gráfica necesitas hoy en día? Y te digo, juego al Rise of the Tomb Raider, al Devil May Cry, por decir los últimos que he jugado, juegos técnicamente muy punteros. Dime tú qué gráfica necesitas para jugar a 4K 30 FPS hoy en día. O sea, una 2070 mínimo, la 2060 no da. Bueno, una 1080 también te puede valer. Estamos hablando de gráficas de 400 pavos como mínimo. Sí, como mínimo. Mínimo 400-500, sí. Estamos hablando de que la One X la puedes encontrar por 400 pavos. O sea, solamente el precio de la gráfica... Y 300 salió de oferta hace poquito, ¿eh? Pero es que aunque la pusiéramos por los 500 que salió de salida, es que... Es que no te sale a cuenta. Es que solamente la gráfica te cuesta lo mismo que la consola. Luego le tienes que sumar todos los componentes. Es que es una absurdidad. Que te lo puedes gastar en juegos durante todo el tiempo que tengas la consola. Claro, es que si se mantienen estos precios, es que es lo que bien estás diciendo. La generación que viene es que no hay color. O sea, por la diferencia entre rendimiento y precio que te va a dar una consola va a ser tan sumamente abismal frente a cualquier PC que la gente se va a ir al PC. Si precisamente es lo que pasó a la inversa con esta generación, que las consolas tienen un rendimiento tan sumamente malo y eran tan sumamente caras, que la gente se fue en más al PC. ¿Pensáis que esta bajada AMD, pregunto, es de cara a un posible éxito de Stadia? No, yo creo que más bien esta bajada es porque... No sé. Yo creo que más es bien decir, esta bajada... Es decir, pensar que va a venir Stadia y como triunfa el streaming... No, porque básicamente, te lo digo muy fácil, Stadia funciona con gráficas AMD, ya lo han dicho. O sea, entonces ellos al contrario, ellos quieren que triunfe Stadia. Al final, donde hay más mercado es en tema de servidores. O sea, las grandes compañías tienen mucho más mercado en servidores que no en usuarios. Esos, los datos están ahí. Entonces por ahí no es. Yo creo que más bien esta bajada AMD la está haciendo porque llevan unos años muy buenos y más esperan con estos, ahora vamos a pasar a hablar de los procesadores, creo que con esto podemos dar carpetazo, van a tener un aumento en beneficios tan buenos que yo creo que lo que van a intentar con estas RTX... ¿Tienen menos margen? Pueden permitirse incluso bajar el margen de beneficios con gráficas porque lo van a compensar con los procesadores para simplemente ganar cuota de mercado y ya las próximas generaciones intentar mejorar beneficios. Yo creo que viene más por ahí porque estos nuevos Ryzen 3000, que es algo que vamos a hablar ahora, son una salvajada. ¿Quieres decir algo antes, Charlie, de qué pasa a los Ryzen? No, todo correcto. Resumiendo lo de los Ryzen 3000 para que la gente se haga una idea, el Ryzen 3600, que cuesta unos 200 euros más o menos, los últimos 20, bueno, ahora que ya ha salido, ya podéis ver reviews por internet, su rendimiento es prácticamente idéntico al Intel 9900K, un procesador que cuesta 500 pavos. Yo ahí lo dejo, y lo podéis extrapolar con toda la línea de procesadores. O sea, lo que está ofreciendo ahora mismo AMD en procesadores es mejor y más barato, pero más barato la mitad. Claro. Y ya no hablemos de sus procesadores de 500 o $700 que te rinden con un procesador de 2.000 o 3.000 o 5.000 euros. Una salvajada. Es con lo que empezó el AMU hablando, del Ryzen 9. Creo que ese procesador vale 900 pavos y, si no me equivoco, rinde como un equivalente de Intel de 3.000. Entonces, un Intel de 3.000 que digamos que es un procesador profesional, que necesitas una placa profesional, una placa base profesional, una salvajada, y eso en cambio lo tienes con una placa base doméstica, con una fuente de alimentación doméstica, es una salvajada. Ahí es que no va a haber color, y yo creo que esta generación Intel y AMD es que ha roto las tablas. Ha roto las tablas. Pues bueno, dejando ya los procesadores y la focada de AMD, vamos a ir ahora a la encuesta que tenemos pendiente, así que Sichal, ¿qué preguntabas y qué resultados hemos tenido? Bueno, pues la encuesta era una pregunta bastante sencilla. Si me abre, porque me conozco la de esta, pero quiero saber los datos, exacto. Bueno, pregunta que salió a base de un debate en nuestro grupo de Telegram, que empezamos la encuesta allí y la extendimos a Twitter. Pues era muy sencilla la pregunta y era, bueno, el tema estaba que para los jugones como somos todos nosotros, pues pusimos una encuesta por Telegram y que era básicamente que con el tema de la Nintendo 3DS, ahora ya más conocida como 2DS, ya que 3DS o New 3DS... o 3DS o Hardware Friendly 3DS Ultra Mega, ya no se fabrica ninguna en 3D, que si realmente el 3D en las portátiles de Nintendo, si era, bueno, pues menester tenerlo, o si lo que realmente se quería o se mejoraba era el 2DS. Es decir, ¿qué prefieres, 3DS o 2DS? Todo esto lo empezamos por un grupo de Telegram, como una pregunta interna. Sí, un pequeño debatillo interno. Es curioso, ¿vale? Porque, bueno, la pregunta de Telegram era 3D sí o no, en cuestión 3DS. Ganó el sí con un 50%, el no se quedó con un 28% y el ñe, o sea que ni uno ni otro, con un 22%. Y luego hicimos la misma pregunta, la extrapolamos a nuestro Twitter. Estáis todos invitados, por cierto, a nuestro grupo de Indie Podcast. Tan solo tenéis que buscar Indie Podcast en Telegram y os podéis unir tranquilamente. Tenemos debates y tenemos historias dentro bastante animadas. Pues en Telegram preguntamos lo mismo y aquí estuvo bastante, bastante más, digamos, igualado. Sí que es cierto que la pregunta era diferente. Dice, a ver, chavaladas, como somos nintenderos a muerte, una preguntita. ¿3D en las portátiles de Nintendo o 2DS? Con un 47% se quedó el 3D, por supuesto. La opción de solo 2D, claro, un 40%. Y la opción de tengo unas fucking Oculus obtuvo un 13%. O sea, tu voto. Lo de las fucking Oculus no tuvo parte de la tuya, como tomada parte más del mío. El de tengo unas fucking Oculus, porque claro, como las Oculus ya tienen un entorno 3D, pues bueno. Y el señor... Pero no es lo mismo. Ya, no tiene nada que ver, pero era la respuesta cizañera, como siempre. Y el señor Obi Moran, nos dijo 3D porque el 2D es de pobres y las Oculus de flipados. Y lleva toda la razón. Bravo, Obi, bravo. Toda la razón. Le pusimos best respuesta ever. O sea, que es la mejor respuesta que hemos tenido nunca. Así que bueno, pues la gente sí que quiere el 3D en las consolas de Nintendo y lo que ha hecho Nintendo pues es quitarlo. Grande Nintendo. Pues nada, señores. Perdón, como siempre Nintendo haciendo lo que le sale la chorra y al final le sale bien. O sea, son la hostia. Nintendo son la leche. Claro, está. Yo creo que están en política austera. Quito Pokémon y quito 3D, normal. Ahora luego le quitará la gorra al Mario, ya ves tú. Luego harán una consola directamente solo 3D con Pokémon, ¿sabes? Solo para Pokémon. Exacto. Pues bueno, señores, esperemos que este programa haya sido de vuestro agrado. Hemos tenido esta mediodita entretenida y veremos si la semana que viene podemos tener un programa ya más denso, un poco más largo, y ver lo que nos trae este caluroso julio. Así tengo que ahí el Alien Isolation bullendo con el calor. Sí, ahí estamos. Así que nada, pasadlo muy bien, estad atentos y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós.